Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y como estábamos hablando, mencionando anteriormente, estuvimos con el candidato José Carlos de la Fuente, que es candidato por Unión por el Perú, por el distrito Miraflores, pero ahora nos toca entrevistar a otro candidato de un distrito más lejano, quizá un poco que no se escucha mucho quizá en la capital, pero que es muy importante conocer sus actividades, lo que viene sucediendo y sobre todo lo que sus candidatos proponen realizar cuando entren a las de cara a estas elecciones municipales. Y para ese, con ese motivo, hemos invitado al candidato a la alcaldía de Puente Piedra, distrito de Puente Piedra, por el partido Aprista, el señor Ricardo Núñez, quien es un empresario de hidrocarburos, quien nos va a hablar un poco de su trayectoria profesional y también sobre sus propuestas electorales. Muy buenas tardes, señor Núñez, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo está mi estimado señor Richard Bringas, de Radio San Borja, líder en Peronidad? Gracias por el charry, gracias. Gracias por la oportunidad que me da su representada y a la vez la pregunta que usted me hace sobre cómo es mi inicio, cómo es mi realización, cómo es mi formación. El que le habla es un hombre del pueblo. En Puente Piedra muchos me conocen como el querosenero. El querosenero que comenzó vendiendo su querosene desde muy joven, desde los 15 años, a las amas de casa, vendiendo su querosene, vendiendo su gas. Y así poco a poco me fui capitalizando y a la vez estudiando en la Universidad de San Marcos. Y aprendí muchas cosas en ese trajinar de la vida. Trabajando, estudiando. Y donde a veces a un universitario sanmarquino no hay oportunidad de trabajo por lo mismo que el tiempo nos quita, tanto en la mañana como en las tardes. Aprendí el arte quizás del estilismo, y lo digo a mucha honra, con bastante responsabilidad, donde aprendí tanto los cortes, las ondulaciones, la necesidad que en ese momento necesitaba trabajar para poder llevar un pan a mi casa y a la vez mantener mis estudios. Usted es un empresario bastante exitoso y muy conocido en el Puente Piedra, según tengo entendido. Incluso se le denomina el rey de los hidrocarburos. Háblenos ahora, de acuerdo a su experiencia en base a esta este prestigio que se ha labrado en el distrito de Puente Piedra, ¿qué es lo que les propone a los vecinos de Puente Piedra realizar en el plano de seguridad, por ejemplo? Mire, mi estimado. Para terminar sobre el punto, yendo sobre seguridad ciudadana, que es un punto muy delicado y me interesa mucho que voy a tocar ese punto. Sobre el tema de hidrocarburos, bueno, fui capitalizándome poco a poco, hasta ahora soy un empresario exitoso. Mi rubro es, vendo combustible, me capitalicé a todo el aparato estatal, especialmente al MINSA, vendo combustible mediante licitaciones limpias, ¿no?, que nos da el Estado de una manera transparente. He aprendido, he trabajado, he estudiado una carrera de ciencias administrativas, un empresario completo, y estoy con la capacidad de poder administrar. He estudiado un curso de coaching y consultoría en la Universidad Ricardo Palma, y así me he venido forjando y nunca he dejado de ser dirigente. Nunca he dejado de ser dirigente y vivo en Puente Piedra, convivo con mis vecinos y sé la necesidad de Puente Piedra. Conozco todos los lugares extremos de casa pobreza, donde pasamos muchas necesidades, y los vecinos de Puente Piedra lo saben, que me están escuchando. Pasamos necesidad, hambre, no es la falta de seguridad ciudadana, falta reforzar. Y a ese tema quiero tocar. La seguridad ciudadana, si bien es cierto, como líder, mi compromiso es mejorar la seguridad ciudadana y encabezar la lucha para combatir y acabar la delincuencia con cámara de vigilancia, ¿no?, y apoyado de las diferentes comités vecinales de seguridad ciudadana. Ese es mi tema, ese es mi punto principal, que es la seguridad ciudadana, el tan ansiado trinomio entre el alcalde como líder de seguridad y con la Policía Nacional y con los vecinos organizados. Con la Cámara de Seguridad en Puente Piedra estaremos asegurando un Puente Piedra seguro, mi estimado. Eh, ¿Cuál es el proyecto o plan de gobierno que tiene para de alguna manera recuperar la masa juvenil que últimamente viene incurriendo en el pandillaje y la delincuencia? ¿Tiene algún tipo de proyecto para de alguna manera reinsertar laboralmente a esa masa juvenil? Por supuesto. Mira, vamos a tratar con el tema del pandillaje, que muchos los tomamos así, pandillaje, y muchos vecinos se sienten marginados y discriminados. En este caso, yo lo llamaría, no tanto tildarlo como pandillaje, sino quizás jóvenes que están a veces un poco equivocados y no están inducidos porque la misma sociedad lo hace. El delincuente no nace, se hace, por a veces por la falta de repente culturizar y el alcalde y a veces las mismas autoridades no le dan un espacio al joven. Lo único que saben es a veces apresarlo y darle palo y después por ratos encarcelarlos a los pobres jóvenes de Puente Piedra. El que le habla, yo también tuve la universidad de la calle. Pasé mucha necesidad, hambre, de los 5 años trabajando en la calle y también he sido maltratado. A veces por un policía malo que a veces no sabe cómo tratar a uno y a veces lo confunden y lo toman a mal. Pero si fuese así, que algunos lo toman a la persona que de repente van por un camino equivocado, pero hay que darle una oportunidad. Vamos a trabajar con especialistas para tratar de brindarle las ayudas, ya sea con becas, que actualmente a veces equivocadamente están metidos en drogas, alcoholismo, y existen, en este caso puedo mencionar pandilleros tanto de la U, de la Alianza, otros. Con ellos vamos a trabajar, vamos a tener programas de deportes, recreación y cultura, y vamos a darle varias alternativas. Y en eso, en esos puntos también me quiero tocar. En Puente Piedra vamos a construir 4 centros tecnológicos descentralizados en Puente Piedra. Vamos a priorizar, en este caso también, a través de la calidad educativa, de la construcción de colegios emblemáticos, donde vamos a mantener ocupados a la juventud, y con el deporte vamos a alentar a nuestra juventud, porque la juventud es el futuro de nuestro país. ¿Y qué tiene proyectado respecto al transporte? Se sabe que también Puente Piedra es un distrito donde hay bastante afluencia de mototaxis. ¿Qué es lo que usted piensa de alguna manera hacer para de alguna manera trabajar con ellos y no perjudicarlos también, ¿no? Mira, con respecto a nosotros estamos comprometidos, vamos a asesorarlos, vamos a apoyarlos a los mototaxistas, a los tiltaxis, para su formalización con nuevas rutas. En este caso vamos también a darles sus accesos, tanto en el casco principal. Hay veces hay horas puntas, como se dice, donde el tráfico está fluido, pero hay espacios vacíos donde también ellos tienen que tener sus oportunidades. Vamos a darle un trato justo, igualitario. Vamos a conversar con ellos, vamos a dialogar sus inquietudes, y donde va a haber un diálogo prácticamente abierto con todos ellos. Y una pregunta final, señor Núñez, ¿qué es? He estado leyendo algunas de sus propuestas y usted tiene algo interesante, que es industrializar la basura. ¿Y de qué manera usted piensa realizar esto y con qué recursos piensa financiarlo? Mire, con respecto a la basura, nuestro tema vamos a hacer reciclaje y la industrialización de la basura con tecnología de punta. Para eso nosotros no vamos a tocar ni un sol de plata, en este caso, que de los recursos tanto recaudados o recursos ordinarios que nos proporciona, en este caso, el Estado, mediante vía partidas o recursos recaudados de la municipalidad, sino ya mi representada ha coordinado con ONGs, con organismos gubernamentales, donde nos van a apoyar y nos van a asesorar, porque a veces muchos nosotros botamos nuestra basura, pero no saben que en la basura se está botando a veces materiales, bienes que se puede utilizar, y nosotros vamos a utilizar ese reciclaje, y con eso mismo vamos a nosotros a realizar, en este caso, acotar los gastos, los costos, tanto de los arbitrios municipales, en beneficio de la población. Bien, señor Núñez, lamentablemente el tiempo ya se nos ha agotado. Sí, algo final, terminar. Por favor, para terminar. Mira, para terminar, en mi plan de gobierno también he puesto los cabildos abiertos con participación ciudadana, donde todos los vecinos tendrán un espacio para que puedan conversar con su candidato, donde pueden hacer sus críticas constructivas y yo voy a conversar con ellos. Y el otro punto, para terminar, el Parque de la Biblia. El Parque de la Biblia, donde vamos a congregar a todas las religiones sin inclinación alguna, porque Dios me da la victoria. Estoy en este caminar conociendo las cosas grandes de Dios. Dios pone a las autoridades, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y todo lo puede en Cristo, porque Él me fortalece. Estoy en este camino, vecino de Puente Piedra, de ser un buen cristiano, conociendo recién a Dios. Ayúdame, vecino, no te voy a defraudar. Apoya a Ganador, apoya a Ricardo Núñez, a tu vecino. Tu querosenero, marca las dos estrellas. Por Ricardo Núñez Sereno, que no te defraudaré. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Muchas gracias, señor Núñez. Le deseamos suerte desde acá y lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Amigos, nos reencontramos el día de mañana aquí en Radio San Borja. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.